punto de cumplirse las 11:30, vamos a quedarnos ya con los primeros encuentros con la actualidad local. Ya decimos que vamos a fijarnos, por supuesto, durante esta mañana en lo que es la noche de los fuegos artificiales, como no, que llegará, bueno, pues en esta jornada. También, en general, les hablaremos dentro de unos minutos el dispositivo de seguridad en relación a esta Feria y Fiesta 2015, y además haremos balance de cómo ha ido este fin de semana, afortunadamente sin incidencias. Pues por ejemplo en la zona de las casetas, que ya abrió al público, o por ejemplo sin incidencias reseñables tampoco en el toro del Gallumbo. Pero además, por supuesto, hay que fijarse en el día grande dentro de lo que son los cultos en honor a la patrona de Ubrique, mañana 8 de septiembre, así que recorrido procesional por las calles de nuestra localidad. Les hemos venido hablando de esos cultos en los últimos días, en las últimas semanas, y bueno, pues queríamos hacer referencia a ello porque además hoy lunes 7 de septiembre ha tenido lugar por tercer año consecutivo una cita también especial, una tradición que se retomaba. Estamos hablando del Rosario de la Aurora, esta mañana a las 7:30 pues ha tenido lugar. De todo ello, de los últimos detalles, los preparativos con respecto a esa procesión de mañana, lo que queda por delante de cultos, vamos a comentarlo con el hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, Aurelio López, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Aurelio, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Me comentabas que una jornada hoy ajetreada y de último, apunte ya de últimos preparativos de cara a esa jornada de mañana, y además hoy ha tenido lugar también esa cita especial, ¿no?, del Rosario de la Aurora. Sí, esta mañana, como bien has comentado, a las 7:30, pues como este año anterior, pues salió el Rosario de la Aurora con una buena asistencia de fieles, a pesar de que el día es laborable, claro, pero también como cae en medio de la Virgen, pues también hay personas que no están trabajando, en fin, pero ha habido una buena afluencia de fieles, bastante más de lo esperado, y en fin, ha resultado todo normal, ha durado prácticamente casi tres cuartos de hora, y en fin, después se ha desarrollado la misa y sin problemas de ningún tipo se ha culminado el último día de novena por la mañana. Para las personas que no hayan asistido nunca a lo que es esta, bueno, tradición además, ¿no?, que se rescataba después de 40 o 50 años, nos lo comentaba, por ejemplo, el cura párroco, ¿no?, el pasado viernes, es el tercer año que se desarrolla. Coméntanos un poco, ¿en qué consiste? Pues nada, el rezar y cantar el rosario por las calles de Ubrique, única y exclusivamente, sí. El rosario todo el mundo sabe que se ha rezado, pues al salir a la calle, pues se en vez de rezarse, pues se canta. Y se recorre las calles de, en fin, el recorrido que se cite o que se tenga preparado y nada más. Y después, al finalizar el Rosario de la Aurora, pues se tiene la misa, la Eucaristía y el canto de las aves. Por eso se culmina lo que es la parte de la novena de por la mañana. De hecho, ahora mismo a las 11, ¿no?, hay también una misa, si no me equivoco, ¿no? No, hoy no hay nada. Hoy ya nada, ya es mañana cuando es la función. Exacto, principal. Mañana es verdad, 8 de septiembre. 8 de septiembre. Hoy ya hasta la tarde no hay nada. Hasta las 7, sería? Hasta las 8 menos cuarto que se pone el Santísimo, a las 8 el Rosario y a las 8:30 pues lo que es decir la Eucaristía, que es el último día también de la predicación de don José Márquez. Pues por ahí un poco te quería preguntar también, ¿no? La culminación, como decimos, la jornada última ya de la novena, hoy lunes, y bueno, pues los actos que van a culminar, como decimos, con la predicación de José Márquez, que ya nos estuvo acompañando también junto al cura párroco el pasado viernes, así que jornada también hoy especial, ¿no? Sí, hoy también jornada especial, porque es su último día de predicación, aunque mañana es la función principal, si Dios lo quiere, estará con nosotros. Pero es su último de predicación y es una honra especial porque de verdad ha calado bastante, bastante hondo. La gente está muy contenta con su forma de predicar y su forma de dar el mensaje del Evangelio a través de la Virgen María. Se ha reflejado estos 8 días que lleva en varios puntos de lo que es la imagen de la Virgen. Y en fin, pues la gente está contentísima porque es una predicación sencilla, una predicación llana, una predicación que, que llega a la gente que se comprende, sí, que no se comprenda es porque no quiere comprenderla, ¿no? Y además pues que te hace pensar y te hace reflexionar un poco, que es lo ideal de estos días de novena. Lo comentaba además él aquí mismo, en los estudios de la radio, como decimos, junto al cura párroco, nos hablaba, ¿no?, de todo el desarrollo de la novena y destacaba la gran afluencia de personas cada uno de los días, y me imagino que este fin de semana habrá sido igual o más, sí, incluso, ¿no? Ya anoche se notó que estamos metidos prácticamente en fiesta, anoche estaba la iglesia también, aunque todo el día está llena, llena, pero anoche ya se notaba que la gente ya está, también era fiesta, era domingo, en fin, que la gente ya está esperando lo que es el día grande de la Virgen. Pues de ello hablamos, ¿sí te parece, Aurelio? De mañana, ese día grande, recorrido procesional por la tarde, pero antes, y por ahí la confusión, ¿no?, que yo comentaba antes, sí, sí que habrá misa a las 9 y a las 11, ¿no? Y a las 11, misa a las 9 de la mañana, misa a la función principal a las 11 de la mañana, y después a las 7:30 la misa vespertina, perdón, a las 7, uh-huh, a las 7 la misa vespertina, y a las 7:30, 7:35, dependiendo de la terminación de la misa, pues la salida procesional. Así que ese dato a destacar, lo recordamos, en torno a las 7:30, 7:35 el inicio del recorrido, ¿no? Sí, 7:35, 7. A las 8 menos cuarto está prácticamente la imagen ya en la calle. Recordemos que la imagen permanece, bueno, pues lo que es su paso, ¿no? Sí, en el templete, como en años anteriores, pues se ha puesto encima del altar de culto que se le preparó en su día. Y se pone en el mismo templete que tiene, pues se sube con... Mire, fatiga para los costaleros, pero vamos, se sube y se pone allí. Ya mañana, una vez que finalice la función y se quede la iglesia vacía, pues se coge los costaleros, la bajamos, se pone ya en su sitio en las borriquetas que hay para dar efecto para su salida procesional, y ya las mujeres pues terminan de arreglar las flores y, en fin, darle un retoque al manto y a todo lo que en sí lleva y prepararla para su salida procesional. En estos días ha estado luciendo desde el traslado, ¿no?, el día 22, sí, de agosto, está manto luciendo rosa, manto rosa y saya dorada, ¿no? Dorada, sí. Esta tarde o mañana, no sé ahora mismo cuándo, creo que esta tarde se va a cambiar, y ahí se va a preparar para la función y su salida procesional. ¿Eso lo podemos anticipar o...? No, porque de verdad te lo digo, lo estaba comentando y sé la ley, pero ahora imito, me coge fuera de juego, de verdad. Siempre me pasa lo mismo, no sé por qué, porque claro, es una cosa que no, como son tantas cosas las que hay que tener en cuenta y que cuando se acuerda lo que se van a poner, ya cada uno sabe lo que tiene que hacer, pues ya uno se le va olvidando, el que está medio punteándolo todo, pues se le va olvidando de la ropa que se le va a poner. De todas formas, bueno, pues sí. No me acuerdo ahora mismo, de verdad. Pero vamos, que esta noche, si Dios lo quiere, pues las personas que vayan a la función casi seguro que la verán. Queda ahí también un poco como sorpresa de cara a estos días. Y si no, se cambiará después de la salve, de la novena. Pero vamos, yo creo que dará tiempo a cambiarla antes de la novena. Es horno floral en blanco mañana, ¿no? Creo que sí, creo que eran en blanco. Y el recorrido procesional... Insistimos, desde las 7:30 más o menos, por el mismo recorrido, ¿no? El mismo recorrido de porque es un recorrido ya instituido en desde hace muchísimo tiempo y eso no se varía. El mismo recorrido de siempre. ¿Lo recordamos, si te parece? Simplemente sí, por... Sale por la puerta de la plaza, sube la calle Real, baja por la calle Auditor Borque, después baja por la calle... Beato Diego, Prita de Abajo, calle Solano, Prita Abajo, calle San Sebastián, calle Los Remedios, Toledo, calle Botica y su entrada al templo. Las previsiones, también damos ese dato de cuánto puede durar la procesión. Tres horas, dependiendo de la afluencia de público y de los puntos clave que pueda pasar el paso en condiciones, en tres horas y algo, más no dura. Así que en torno a las 10:30... 11:20, 11:05, ahí sin ningún tipo de problema estará la imagen ya dentro de lo que es el templo. por lo que además, bueno, pues esto va a dar pie a que las personas que lo deseen puedan acercarse hasta la Plaza de la Estrella, digo ya para lo que es esa coincidencia de este año que hemos comentado, ¿no? Ya el arranque de la feria, ¿no? De la feria, exactamente. Pues vamos, que seguro da tiempo sobrado para las 12 de la noche esté la gente en la Avenida España, vamos, seguro. Tendría que ser ya un caso de que hubiese muchísima gente en la calle y no se hubiera pasado, pero vamos, no creo que esto pueda ocurrir, me comprende. Y de todas formas, vosotros mismos, ¿no? Ya por la experiencia que tenéis y siempre intentáis más o menos ir respetando los horarios en la medida que se puede, ¿no? Nosotros tenemos un calendario hecho de horarios y cuando tengamos, si tenemos un atraso en cualquier sitio por afluencia de público, por los motivos que sea, una vez que llegamos al sitio que se pueden adelantar, pues se intenta adelantar para ir siempre controlando. Por eso decimos siempre que son tres horas y algo, porque es el tiempo que dura el recorrido. De todas formas, cada año lo comentamos, ¿no? Esa petición que hacéis de cara a todas las personas que se congregan a lo largo del recorrido, de intentar, bueno, sobre todo dejar paso, ¿no? Y exactamente. Es una petición noble y sencilla, ¿sí me entiende? Porque siempre lo comentamos, nosotros no somos quien para decirle a la gente que se quite de la vera del paso ni de nada, porque cada uno lleva su devoción y lleva su cosa dentro, ¿no? Pero claro, lo que sí tenemos que tener presente y recordamos a la gente que dejen pasar lo mejor posible el paso, porque hace la procesión más fluida, la hace mejor, la hace más bonita y la gente puede estar mejor, ¿no? Pero vamos, que yo sé que mucha gente cuando le decimos por favor, se enfada, le dice, hombre, ¿por qué me tengo yo quitar de aquí? ¿Por qué? Pero en fin, que es una cosa que lo comprenda, que es una cosa que es para darle todavía más realce a la procesión y que vaya a la procesión mejor, que no es porque no queramos que vayan la gente alrededor, ni mucho menos. Dios nos libre de todo eso. De hecho, fijaros bien que no sacamos ni el estandarte ni sacamos nada de esto, porque sabemos que son cosas que pueden aglomerar a la gente. Entonces, pues, lo hacemos más sencillo para que la gente pueda estar más cerca de la Virgen, pero por favor que circulemos, que andemos, que vayamos andando. Este año, si Dios lo quiere, y si no, no se nos va de la cabeza, vamos a intentar sacar una campanita para que una vez que el capataz de la orden se toque la campana y la gente pueda saber que cada vez que se toque la campana es para que la gente circule y no haya que estar dando voces ni diciendo venga, vamos, sino que cada vez que oigamos la campanita, pues que nos echamos a andar y le pongamos la manita, como yo siempre digo en esta fecha, le pongamos la manita a la espalda del compañero que está por delante y que sabe que tenemos que empezar a andar y ya está, y ya, así lo hacemos todo más o menos y mejor. Así que una señal también de cara al público, ¿no? Para que sepa que hay que ir despejando, ¿no? Hay que despejar, exactamente. Bueno, pues también esa novedad, ¿no? Que podemos apuntar en... No, es una novedad que eso se hace más o menos casi en cada toda la salida. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos puesto nunca en práctica y vamos a ver si este año lo ponemos en práctica y podemos hacer la cosa más fluida. Lo cierto es que en feria hay muchísimas personas que se van fuera de Ubrique, pero también es verdad que vienen muchísimas personas, ¿no? De ubriqueños que están en otros lugares y que sobre todo el Día de la Patrona intentan siempre estar aquí, ¿verdad? Sí, sí, Día de Patrona. Aunque caigan fiestas, y sobre todo cuando caen domingos, sí se nota que viene mucha gente de fuera, ¿no? Al estar entre medio de la semana, es menos la afluencia, pero también hay muchas personas que ese día lo reservan para venir a sus cultos y salir en la salida profesional. Es verdad que lo hay, pero vamos, que seguramente serán más gente las que se han ido fuera que las que vengan. Pero vamos, no importa. La meteorología que parece que va a respetar, ¿no? Esperemos. Vamos a ver. Sí, porque estaban dando agua para todos estos días, poca, ¿no? Que si por la tarde, que si por la mañana y hasta la presente, pues estamos evitándolo, estamos pasándonos de largo, ¿no? Vamos a ver si mañana, si Dios lo quiere, porque mañana también daba una probabilidad, no que dijeran que iban a llover, probabilidades de chubasco. Ya ha bajado también un poco, en fin, vamos a ver el día que mañana, a ver cómo estamos echaditos en oración, porque la verdad, yo no recuerdo un día de la Virgen que haya llovido, en fin, que haya una cotita, en fin, pero que haya llovido en cantidad, ¿no? Pero vamos, estamos echando en oración, porque esta mañana también decía que en la mañana iba a ser un poco lluviosa, pero fíjate, es la mañana que tenemos. Nublado, pero bueno, vamos a ver mañana. Sí, lo cierto es que Además pueden ser lluvia de carácter tormentoso y en cualquier momento se pueden producir. Hoy, de todas formas, es para la 1 a las 2 del mediodía cuando se apunta, y es verdad que se está poniendo nublado. Pero para mañana también es verdad que las previsiones no dan esa posibilidad ninguna. Hablan de cierta nubosidad, pero nubes altas. Sol, protagonismo del sol, y por tanto parece que mañana también va a respetar la meteorología, esperemos que sí, porque además, como tú has comentado, la verdad es que yo tampoco recuerdo, no recordamos un día de la patrona en que haya llovido, ¿eh? Yo no lo recuerdo, la verdad. Pues, yo soy un poquito mayor que tú. Sí, sí. Bueno, algún año. De todas formas, bueno, pues esperemos que eso se confirme, que no haya, lo importante, interferencia por parte de la meteorología. Hay un porcentaje mínimo al mediodía, ¿verdad?, de mañana. Sí. Me imagino que esto lo habéis visto hora por hora vosotros, ¿no? Sí, ya te digo, yo ayer también había, a partir de las 3 de la tarde también daba agua, esta mañana por la parte de la mañana también daba, bueno, probabilidad de chubasco, como son tormentosos, lo mismo, estamos diciendo que no ha llovido, lo mismo está lloviendo ahí en Villamartín, a ver, me comprende, o en Corte. Lo que pasa, claro, que por aquí, gracias a Dios, pues no está descargando, ¿no? Pero claro, chubascos tormentosos, pues lo mismo, como tú bien has dicho antes, en un momento dado se pone nublado y cae un chaparrón y punto, ¿no? Pero claro, eso es imprevisible, hasta ya que nos metamos mañana, no vamos a estar tranquilos cuando veamos el sol por la mañana y conectemos con los meteorólogos y nos digan más o menos qué es lo que hay. No sé si hace alguna llamada en especial a algún aeropuerto. Sí, cuando ocurra algo de este tema, sí. Pero vamos, todavía no hemos hecho nada porque no es plan de preguntar primeramente, que te van a decir que es muy pronto para decirte más o menos cómo va la cuestión. Por eso, porque son tormentosos y depende de los vientos y depende de todas las cosas, entonces... Se esperaría hasta mañana, a última hora. Sí, no, hasta mañana habrá que esperar. De todas formas, insistimos, la probabilidad que se apunta mañana es del 35% al mediodía de que pueda llover. Así que no es gran cosa. Que no es gran cosa esa probabilidad del 35%, pero vamos, está ahí que es el problema. Y además, bueno, esta mañana, de hecho, nuestro meteorólogo con el que hablamos nos comentaba que mañana se descartan lluvias. Entonces, mira qué menos, es que este hombre es sabio. Así que esperemos que acierte de nuevo de pleno y parece que, bueno, pues eso, en cuanto al tiempo, parece que va a respetar y esperemos que un año más sea así, por supuesto. Incluso durante toda la feria, así que las lluvias que son necesarias, pero que lleguen después ya de los festejos. Y que llueva después, en total. Por un día más no nos vamos a enfadar. Unos días más, hemos echado una semanita más, ¿no? Una semanita más, nadie se va a enfadar. Bueno, pues siguiendo con lo que es el recorrido procesional, comentamos si te parece algún dato más, por ejemplo, en referencia al número de costaleros, si no me equivoco, 28. 28 de salida y una vez que se van acoplando hasta 32 y después ya se van renovando según los tramos y según las necesidades que necesiten. Se van renovando, hay 46 creo que son. En total, ¿no? En total, sí. Entonces se van renovando y se van cambiando según cuando ellos lo crean necesario, porque estén cansados, porque en una subida o bajada se ponga un poquillo el hombro malamente, en fin. Ya eso depende de las circunstancias de ellos y del capataz y contra ellos. Ahí no intervenimos nosotros. En cuanto a los costaleros, yo no sé si... Estoy viendo renovación de gente joven que va entrando. Sí, todos los años. Ya tenemos tres chavalitos nuevos. Chavalitos ya con 18 años, algunos con algunos añillos más. hay tres nuevos. Sí, cada año se van incorporando, gracias a Dios, se van incorporando a este gusanillo de sacar la imagen de nuestra patrona por las calles de Ubrique. Decíamos un total de 46, por supuesto, mañana, después del trabajo, de los encuentros que se mantienen a lo largo de todo el año. Mañana, vamos, es un día en el que no se puede faltar y a no ser algo, evidentemente, muy urgente. Tenemos uno que viene de Holanda, ¿eh? Así que con eso te lo digo todo. ¿Desde Holanda especialmente para mañana? Ya está aquí, vino ayer. Está trabajando allí y ha cogido las vacaciones para venir a sacar la proyección, que es uno de los nuevos. Pues lo que comentábamos, ¿no? Que sobre todo el día de la patrona, casi siempre los ubriqueños que están fuera intentan coger de vacaciones y junto a la feria, ¿no? Exactamente. Montarse de tal forma tal para que coincidan las vacaciones con esta fiesta y con esta cuestión. Pues de agradecer. Bueno, y en este caso ya es costalero incluso. Sí. Bueno, pues ese viaje desde Holanda, como anécdota, ¿no? Para poder estar mañana aquí. Como tú has dicho, vienen algunos, por cierto, algunos vienen de fiesta, sí vienen desde lejos. Con la ilusión que viene y con las ganas que vienen. Pues eso, como decimos, en torno a un número de costaleros que, por tanto, en ese sentido no tenéis problema, ¿no? Año tras año. No, hasta el presente, hombre. Dios los quiera, no tenemos problema. Todos los años se van incorporando gente nueva. En fin, hasta el momento no hay problema. Es una profesión que atrae mucho. Sí, hay mucho sentimiento ahí creado y entonces, hasta la presente, la verdad, pues, se hace todo con gana, con alegría y eso es lo más bonito y lo más importante. Yo no sé si incluso tenía personas en reserva o no, intenta... Aquí en reserva, una vez que se incorpora la hermandad, entran, como decimos, de pleno derecho. Aquí no hay ni antigüedad, aquí no hay antigüedades. Tú entras, claro, vas asistiendo a las reuniones, vas asistiendo a todos los campos de trabajo que tenemos, y si tú asistes a todo y no tienes problema, pues eres uno más para sacar la proyección el día 8 o el día 13 o cuando toque. Aquí no hay ningún tipo de problema. Así que os vais organizando para que todos tengan su tiempo, ¿no? Exactamente, y después pues los que por necesidad o por lo que sea lleven más tiempo, pues sacarán, y lo que después por cualquier tipo de cosas no puedan ser los que saquen la imagen, pues se van cambiando durante el recorrido y aquí no hay ningún tipo de problema. Hasta hoy. Mañana puede ser que ocurra, pero hasta hoy no. ¿Recordamos el capataz? Juan de Dios. ¿Y en cuanto Luis a...? Naranjo. Y el contraguía, Juan Miguel López. ¿La persona con más edad que sea costalero? Ahora mismo, pues no te lo sabría decir. Hasta hace 2 años era Manuel Pavía. Ahora mismo, pues... Son prácticamente de la misma edad, ¿eh? Son todos de, como yo digo, cincuentones. Están ahí 50 y para arriba, 50 para abajo. Ahí están todos, están ahí. Hay una generación ahí en torno a esa edad, ¿no? Ahí la mayoría son de esa edad. Ya después tenemos mucha gente de 40, 30 y algo, y después hay un montón de gente de 18 a 25, 30 años, pues casi el 50% de lo que es la hermandad. Sí, así que de forma natural se va regenerando, quiero decir que van entrando nuevas generaciones, ¿no? Dentro de lo que... Este año se nos ha despedido uno, el año que viene ya en mente tiene despedirse también otro, pero ya tenemos 3 nuevos, así que, ¿me entiendes? Se van yendo, pero se van renovando. Pues eso en torno, ya decimos, al recorrido procesional de mañana, horario de inicio en torno a las 7:35 aproximadamente... la llegada a la parroquia de nuevo en torno a las 10:30, entre 10:30 y 11. 11:45. Recordemos, con el acompañamiento de la banda municipal. Mañana la banda municipal no. ¿Tenemos algún problema ahí con esa conexión? Vamos a ver si podemos recuperarla. ¿Sí, Aurelio? Sí, decía que mañana nos acompaña la banda municipal. Y el día del voto, la agrupación musical. Así que una forma, como otros años, ¿no? De que los dos colectivos puedan participar. Pues eso ya decimos, en torno al recorrido procesional de mañana, día grande sin duda, en torno a los cultos, en honor a la patrona de Ubrique, la Virgen de los Remedios. Y ya la última cita que quedaría... sería el 13 de septiembre. En esta ocasión, el día 13, va a tener lugar la función solemne del voto hecho en 1855. Aurelio, ¿sigues ahí? Sí, sí. Teníamos algún problema con la conexión, pero sí, ahora te escuchamos perfectamente. Decía que, en esta ocasión, ese voto hecho en 1855 nos va a coincidir con el último día de feria, exactamente. Ese día sí hay novedad, se cambia, se retrasa un poco la función principal, que en vez de a las 11, como ha sido siempre, es a las 12 de la mañana, se retrasa un poco, para que así, como en la noche, pues como natural, alguno se acostará un poco tarde, en fin, para que así puedan descansar y puedan acudir, darle facilidad también para que puedan acudir también a la cita de la función principal, que es una de las citas quizás más, bueno, no tan importante como el de la día, pero que sea al mismo nivel, ya que es el voto hecho en 1855 por los briqueños, donde durante la trayectoria de la Eucaristía, de la misa en sí, pues se hace la renovación del voto, en fin, que es una función también principal que es muy importante. Es una tradición en sí, ¿no? Como decimos, desde el año 1855. Si te parece, podríamos recordar, ¿no?, de los orígenes de esta tradición. Sí, pues según la historia, en el 1855 hubo una epidemia de cólera, la gente lo estaba pasando muy mal, se morían como chinche, como solemos decir por aquí, se morían. Y entonces, pues, los lugareños de aquel tiempo, pues, sacaron la imagen por las calles del casco antiguo, que por eso se saca la proyección por ese lado, porque es por ese lado donde estaba la epidemia de cólera. Se saca la imagen por el casco antiguo, se sacó la imagen por el casco antiguo y, según la historia, pues, a raíz de sacar la imagen, fue desapareciendo el cólera, tal como iba ahí pasando la Virgen, pues iba desapareciendo el cólera. Bueno, a los pocos días. Y entonces, pues, al ver el milagro que, en sí, había hecho la Virgen, pues, los juriqueños le prometieron sacarla al domingo siguiente de su salida procesional. Y ahí, pues, el voto es una promesa. Pues ahí se está cumpliendo desde años inmemoriales, se está cumpliendo esa promesa que hizo el pueblo uriqueño. Hablamos de 1855, o sea que el recorrido procesional de la imagen, no sé hasta cuándo en la historia habría que trasladarse. Pues no sé si saldría al otro año siguiente, ya eso yo no te lo podría decir. Lo pone, eso es en el libro de Fray Sebastián que viene también puesto, lo que ya no sé yo desde qué año exactamente, si fue en 1855 o 1856. No te lo podría ahora mismo garantizar, tendría que coger los datos y mirarlo, pero más o menos de esa época es. Una tradición, por tanto, que se mantiene y que, bueno, pues depende del calendario, evidentemente, porque se trata siempre del domingo siguiente al Día de la Patrona. En esta ocasión los costaleros sí que al menos van a tener casi una semana de intervalo. Otras veces esto ya decimos, depende más o menos días, depende de... Una semanita van a tener descanso, aunque no sabemos si será peor la semanita de feria y después sacar la imagen que sacarla un día sí, otro, y al otro también. Como ha ocurrido en otras oportunidades. Claro, sí, suele ocurrir. A través de, igual que esta fecha, si no hay un cambio de esto, esta fecha volverá a ocurrir dentro de 7 u 8 años, volverá a coincidir la Virgen con la feria, porque es así. Es que eso, como eso del calendario va dando la vuelta, pues volverá dentro de 5, 6, 7 años, volverá a coincidir la Virgen en martes y la feria el miércoles. Eso volverá a ocurrir también dentro de X tiempo. El año que viene, si no me equivoco, ya sería, volveríamos a la semana siguiente, o sea que sería la patrona, pues, y a la además semana creo que insisto, si no este año el próximo, entonces avanza 2 días. Entonces ya, para que coincida así, ahí pasará como yo creo, por lo menos 7 años creo que pasa. Según yo estuve mirando, y por lo menos 7 años creo que pasa. Pues nada, que lo sigamos contando por aquí. Si Dios lo quiere, si que lo veamos nosotros. Bueno, pues esto será el día 13, el 13 de septiembre, lo que es una tradición con la que se culminan los cultos, y además ya, bueno, pues será el regreso de la patrona hasta el convento de Capuchinos, ¿no? Ah, sí, efectivamente. La salida procesional, aparte de que se hace el voto por las calles del pueblo, pues se lleva ya también al convento. Bueno, pues en esa oportunidad también, ¿el horario de salida cuál sería? Igual, el mismo, prácticamente. Las 7 de la tarde y la Eucaristía, y a las 7:30, 8:25, dependiendo de lo que, como he dicho antes, dure la Eucaristía, la misa en sí, y se prepare la gente, pues salida la procesional y ya está, y a su casa. Pues nada, de esa manera se pondrá el día 13, el cierre a lo que son los cultos en honor a la patrona de Ubrique, la Virgen de los Remedios, en esta ocasión. ¿El balance que hacéis por el momento, Aurelio, desde la hermandad? Ahora invito, bueno, todavía no... Sí, queda, hombre, hemos, queda... No hemos sentado todavía porque todavía estamos en pleno bullicio, como después lo debemos decir. Pero vamos, por los comentarios de la gente, por la percepción que se capta, muy, muy, muy, muy favorable. La gente está muy contento con el predicador, que es lo más importante en estos días que ha ocurrido, ¿eh? Porque hay que tener también mucho cuidado y mucho esmero entre una persona que llene, que llegue, y por lo visto, gracias a Dios se ha conseguido, la gente está muy contenta, Yo estos días que he estado con él por ahí, la gente lo para, lo felicita. En fin, ya digo, nosotros por lo menos, al menos, estamos muy, muy, muy contentos. Y creo que el resto de la gente de Ubrique pues también. La verdad es que la tradición un año más ha contado con muchísimas personas que han ido respaldando lo que son cada uno de los cultos. Y bueno, de todas formas, queda, como decimos, el día grande mañana, en la jornada de mañana. Pero lo importante es esa afluencia que sigue habiendo de personas en torno a estos cultos, que finalizarán el día 13. El día 13. Pues Aurelio, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote especialmente, porque decimos, un día de últimos detalles, de bastante ajetreo, me comentabas además, sí. Agradeciéndote especialmente que nos hayas acompañado. Y bueno, pues esperemos en lo meteorológico, desde luego, que mañana respete el día como parece, y un año más podamos disfrutar de ese recorrido procesional de la patrona. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Felicitar a todas las Remedios, que mañana van a tener su día. Claro que sí, que son muchas aquí en Ubrique, por supuesto. Exactamente, y nada, y que vivamos este último día que nos queda con alegría, con fe, con armonía, y que nos sirva de engrandecimiento por dentro, y que el día 13, pues que volvamos a acompañar a nuestra patrona por las calles de Ubrique hasta su recorrido, hasta allí, hasta su casa. Que pasemos todo el mundo una feliz fiesta, que no haya ningún tipo de problema y que, en fin, que todo sea amor y alegría en estos días. Apostamos por eso también. Aurelio López, hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, como es habitual, de tal forma, hablaremos, si te parece, la próxima semana. Aquí estamos, a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Hasta ahora, Juan Carlos.